Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este miércoles 6 de octubre 2021. Los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, candidato a diputado parlamentario en Atacama, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy, por cierto, en Atacama y estoy muy bien, trabajando arduamente. ¿Cómo no? Lautaro, Sebastián Piñera aparece involucrado en una gigantesca investigación periodística llamada Pandora Paper, filtración de documentos financieros de paraísos fiscales, concretamente de un territorio británico de ultramar que permite mantener en secreto este tipo de operaciones financieras. ¿Qué impresión tiene de la conducta de Piñera respecto a sus operaciones financieras en paraísos fiscales, y especialmente cuando en La Moneda o desde La Moneda dice que no tuvo conocimiento sobre transacciones en la minera Dominga, tomando en cuenta, Lautaro, una cláusula de contrato de una tercera cuota que estaba condicionada a que el sector de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt no fuera declarada Reserva Nacional, y puntualmente aquello dependía del puño y letra del mandatario? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia que ha causado un impacto tremendo en nuestro país, Lautaro Carmona? A ver, yo creo que lo primero, que más que detrás hay muy delante, es que han habido distintos eventos a lo largo de la gestión de Sebastián Piñera, tanto en el primer gobierno y sobre todo en este segundo gobierno, que muestran tal cual es Sebastián Piñera, lejos de los valores de un estadista. Él, antes de nada, de ser estadista, primero está su condición de inversionista, de pertenecer, digamos, al sector vinculado al lucro, a la ganancia, a la utilidad, un gran empresario, y por tanto el gobierno de los empresarios. Con el fin de que eso se cumpla, él ha usado el poder del Estado, que lo tiene toda vez que es presidente de Chile, y lo ha usado en beneficio de sus intereses, de su grupo cercano, de su familia. Si hay cosas de ver, digamos, el bochorno que significó un viaje oficial de Estado de Piñera a la República de China, donde parte de la delegación oficial eran sus hijos, que no iban, en tanto parientes, a conocer una realidad y a saber y a incorporar el conocimiento que estaba pasando en los grandes avances de China. No, iban en una delegación comercial, iban a hacer transacciones, iban a ver cómo podían hacer negocios, y eso era bajo el amparo de Piñera en su condición de presidente de Chile. Yo creo que hace muy bien la Cámara de Diputados con elaborar una acusación constitucional. Ya la anunciaron parlamentarios que hoy día son de la oposición, y espero que no hayan consideraciones de otro tipo que relativicen que esa acusación constitucional llegue hasta el final. Porque si llega hasta el final, se va a demostrar el abuso de poder, se va a demostrar la falta de probidad, se va a demostrar cómo se compromete con esto la imagen y el honor de la República de Chile, Piñera debiera ser desaforado en su condición de presidente de Chile y destituido desde esa perspectiva. Creo que la manifestación, casi por sobre su autocontrol, de todo transformarlo en un negocio y en una oportunidad para los suyos propios, cercanos o familiares directos, y él mismo, y entonces entrando incluso en una competencia desigual con otros empresarios que no son cercanos a él y que no tienen, por tanto, la información que él tiene. Es imposible que él soslaye los lazos que le unen con Delano y cómo, digamos, ha actuado en consecuencia en beneficio de este personaje que, ni más ni menos, quería alterar la condición de santuario de la naturaleza, de una zona que debe ser protegida porque es única en el mundo. No le importaba nada, era más importante tener más utilidad y así abrirle paso a una nueva minera, incluyendo a nivel de empresarios mineros, asumen que es una minera que no tiene mucha rentabilidad, pero le da lo mismo, con tal que ganara, hacer pedazo lo que se le ponga por delante. Lautaro, creo que usted no... Sí, usted nos plantea algunas ideas para tomar en consideración. Señala que primero está su condición de inversionista, refiriéndose a Sebastián Piñera, un sector vinculado al lucro, un sector vinculado a la ganancia, también nos habla de destitución. Pero con los dos primeros puntos, Lautaro, bueno, las acciones secretas develadas en los Pandora Papers revelan riqueza oculta, elusión fiscal, en algunos casos lavado de dinero, y ahí aparece el nombre de Sebastián Piñera y sus transacciones financieras en países distintos desde domicilio fiscal. Piñera, por tanto, ¿ocupó al Estado de Chile, cree usted, como un botín para enriquecerse? La verdad que yo creo que es la conclusión del sentido común. Imagínate tú que el jefe de Estado es el que actúa directamente haciendo uso de una desinformación a los servicios propios del Estado respecto a recaudaciones tributarias para hacer elusión y evasión de impuestos. El presidente de Chile, ¿no?, el que iba a estar más preocupado de que esto no ocurriera y no se afectaran las arcas que el Estado requiere para llevar adelante sus políticas sociales. Eso no tiene nombre el punto de vista de una básica ética o moral o valor de servicio a la comunidad que un primer mandatario debe comprometer. Eso, no tengo ninguna duda que él ha llegado para tratar de recoger el máximo. Pero aquí se da un segundo fenómeno que lleva también a estas acciones, que son la desesperación desde el punto de vista político, cuando ellos sienten que está en cuestionamiento fatal el sistema neoliberal vigente, que es el que lo ha hecho multimillonario, porque no es de origen multimillonario, él lo ha hecho a costa de puras trampas. Recordemos el Banco de Talca. Y cuando esto llega está en, se ve la otra parte del túnel, que va a ser el colapso de esto y el inicio de un real proceso democratizador, bueno, tienen que estar, digamos, todos los manotazos propios del abogado, que siente que se pierde el sistema que lo privilegia, que lo cuida, que lo resguarda, que lo llena de oportunidades que no tiene nadie más, y se apuran en cometer todo este tipo de ilícitos en lo que es la gestión empresarial. Usted nos habla, Lautaro Carmona, sobre destitución, ¿no? Es otro de los puntos que abordó al inicio de esta conversación. Bueno, la venta de las acciones domingas de Sebastián Piñera a su amigo personal, Carlos Delano, de alguna forma no demuestra que los vecinos, los ambientalistas, los pueblos originarios tenían razón sobre el daño a la naturaleza y al medio ambiente, eso por un lado. Pero también están los negociados al respecto que se acaban de develar. ¿Cree usted, Lautaro Carmona, que el gobierno, bajo ese punto de vista, está habilitado política, ética, moralmente, para manejar los temas de medio ambiente? O sea, en definitiva, ¿está habilitado para gobernar, a propósito de lo que usted nos plantea de acusación constitucional o de destitución? Yo creo que no. Hay un evidente conflicto de intereses entre la norma general desde el punto de vista de los intereses del país, de la sociedad, en compromisos desde el punto de vista ambiental y de defensa del ecosistema, que tienen todos los países, a excepción de Chile, que escapó también de firmar el acuerdo de Escazú, que planteaba obligaciones muy directas y que obviamente Piñera no pasaba la toda. Yo creo que ellos han transformado esto en una gestión, insisto, que es un elefante arriba de una cristalería, en lo que se refiere a reglas ambientales si está de por medio el lucro. Si está de por medio el lucro, no hay regla que valga. Entonces se vuelve a actuar con la misma irresponsabilidad, con la misma falta de sentido de humanidad a futuro, con la misma falta de sentido de pervivencia de elementos de una convivencia humana garantizable para adelante, como se acumuló el desastre y la destrucción del ecosistema mundial. Son, cuando uno se pregunta por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado, por qué la crisis del agua es irreversible, por qué estos cambios climáticos que tienen alteraciones tan violentas, porque hubo muchos personajes como Piñera que no tuvieron ninguna consideración para destruir con tal de a la mitad del camino tener utilidades de cualquier forma que fueran, digamos, lícitas, ilícitas, con moralidad o sin ella. Es decir, es una obsesión que hace que rompa toda norma. Es un personaje que francamente nunca debió haber sido jefe de Estado, o sea, nunca se ha tratado una tarea pública de responder por más que por él mismo o su grupo. Y él, bueno, lamentablemente las cosas son como son y muestran a una persona que no va a respetar las reglas del medio ambiente. Yo creo que ahí hay un renuncio a que en lo que queda de este gobierno vaya a haber una consideración mínima porque Chile sea aportante a esta gran cruzada mundial de ver cómo todo el mundo disminuye, atenúa la intensidad que tiene la autodestrucción planetaria con compromisos concretos. Lo que hay que hacer es tratar, digamos, de hacer participar al movimiento social, a los movimientos temáticos, a los movimientos políticos que tienen compromiso con el medio ambiente y el resguardo activo de ello, con tal de que no siga legislando este gobierno. Por eso, a pesar que son pocos meses los que le queda al gobierno, no es menor la significación que tiene la acusación constitucional, porque también es resguardar y resguardarse como país de las últimas atropelías que una persona como Piñera puede cometer desde el cargo presidente de Chile. El diputado Hugo Gutiérrez denunció este caso, el caso Dominga, hace ya algunos años. Se inició la investigación, él puso algunos elementos. El fiscal Guerra no encontró mayores méritos en la acusación que planteaba el diputado Hugo Gutiérrez. Lautaro, ¿cree usted que se debe revisar nuevamente la carpeta investigativa y tal vez incluso escuchar los audios de aquel trabajo que se hizo y si hubo complicidad o no de parte de quienes investigaron en su momento este tema? ¿Qué pasa con el Poder Judicial, en este caso Lautaro Carmona? No, yo creo que no cabe ninguna duda. Si queremos transparentar una... No es menor que estemos en las puertas de una acusación constitucional que puede aprobarse y terminar con el mandato de Piñera por adelantado. No es un hecho que se dé a cada rato. Y por tanto, tendrán que tomarse en cuenta todos los elementos y las advertencias que varias figuras, particularmente en este caso Hugo Gutiérrez, en su condición de parlamentario, no hay que olvidar que a él le significó una multa que la pagó sin ninguna dificultad desde el punto de vista de negarse a cumplir con la norma, pero que obviamente era una multa económicamente muy alta, y ahora está en una vuelta tan cercana indicando que los argumentos que usó, la investigación que hizo para su acusación, tenían fundamentos serios, relevantes, y tendrán que transparentarse, porque no podemos imaginar que a esta altura de la vida vaya a haber un pobre capaz de ocultar un tema como este a la ciudadanía, ya sea porque rompa a través de los medios abiertos o a través de las redes sociales o a través de los comentarios y actividades que hagan los movimientos para sumarle a la denuncia que justifique aprobar la acusación constitucional. Pues yo espero que no existan de nuevo salvadores de Piñera que les parezca que esto es mucho, que le queda poquito tiempo, que será un mal precedente. No, este es un recurso legal, esto no es nada sedicioso, esto es en rigor que se cumpla con el Estado de Derecho que el país tiene en el día de hoy, y que desde la primera autoridad hacia abajo cumplan con las exigencias que obliga la tarea pública desde el punto de vista de la probidad, la transparencia, la no corrupción, etc. En poco más de un mes, Lautaro, tenemos las elecciones presidenciales, las elecciones parlamentarias. La acusación constitucional en contra de Piñera podría o no opacar las propuestas de los candidatos presidenciales, especialmente de los parlamentarios o candidatos parlamentarios, sobre todo en este tipo de temas, porque nos imaginamos que el gobierno no perderá la ocasión para sacar provecho y confundir a la población. Usted dice, no seguramente aparecerán los salvadores de Piñera, pero el gobierno no va a aprovechar esta ocasión también para confundir a la población, especialmente en el tema de las elecciones parlamentarias y presidenciales. ¿Cómo lo observa usted esta cantidad de información que podría generarse y que podría confundir indudablemente a la población? Yo creo que lo que va a hacer una investigación como esta va a esclarecer con qué valores funcionan los grandes empresarios. Que no sea aumentar su riqueza a cualquier costo, con cualquier medio. Así sea rompiendo las elementales reglas del juego de un Estado de Derecho y por tanto las tributaciones que deben beneficiar los ingresos fiscales. Cuando uno hace esto, no solo está disminuyendo los ingresos fiscales, sino está afectando las políticas sociales que lleva adelante el Estado de Chile. Y desde esa perspectiva va a dejar una posición muy incómoda. Primero, los que representan a ese sector político-social, a los grandes empresarios de Chile. Y ellos tienen vinculaciones con fuerzas políticas que también se van a incomodar de tener que explicar que ellos son distintos a lo que es la gestión que hace Piñera desde la tarea pública en su gestión de empresario. Y tercero, va a develar la debacle que significa mantener el sistema neoliberal. Por tanto, a mí, en mi opinión, lo que abre es una oportunidad para que todos quienes tenemos un compromiso activo por terminar con el actual sistema y abrirle paso a un sistema plenamente democrático, seamos capaces de hacer la pedagogía política que eleve el nivel de, no solo de conocimiento, de conciencia, sino de rol fiscalizador acerca de las autoridades públicas y políticas del país de parte de la ciudadanía. La derecha y el gobierno van a tratar de usar lo que sea con tal de confundir, pero a esta altura no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede ignorar una corriente de opinión que no va a aceptar que le pasen gato por liebre, que le metan el dedo en la boca, ni nada parecido, porque tienen posición, opinión y una capacidad, como que estamos discutiendo una nueva constitución. No hay que olvidar que esa nueva constitución tiene origen en la autoconvocatoria multitudinaria que a lo largo de todo Chile, en forma sistemática y perseverante, expresó la exigencia de poner fin a la actual constitución pinochetista que permita destrabar y abrir esos candados de autoprotección que tiene el modelo para entrar a debatir un nuevo sistema político en Chile. Entonces, al igual que en ese momento que muchos quisieron soslayar el tema y eran manifestaciones iracundas, de arrebato, de gente de mal genio, de gente que ese día le había ido mal, de solo un sector que es un poquito resentido, bueno, cuando nos damos cuenta de la composición, de la masividad, de la transversalidad en todos los sentidos de la palabra que tiene en el plano económico, social, étnico, regional, etario, etcétera, es imparable. Uh-huh. Yo creo que ese es el estado al que hay que llegar, junto con el avance que tenga la acusación constitucional en su debate y luego lo que haga el Senado para ratificar el eventual acuerdo de la Cámara de Diputados. Yo espero que haya sentido pudor en muchos parlamentarios de derecha que tomen distancia de un hecho que es abusivo incluso en las reglas del juego entre industriales, entre empresarios, entre quienes están gozando del beneficio del modelo. Así es que esa chica, ahora yo no tengo duda que el gobierno, la derecha y Piñera mismo van a usar todos los recursos que puedan usar para eludir ser cuestionados por la historia a propósito de sus propios actos cometidos voluntariamente por ellos, conscientemente por ellos, porque si alguien se jacta de ser gran empresario exitoso, entre comillas, es propio Piñera. Bueno, tienen que asumir esas consecuencias. Riquezas ocultas, elusión, evasión fiscal, en algunos casos lavado de dinero, ahí aparece el nombre de Sebastián Piñera. Lautaro Carmona, la gente, los vecinos ahí en Atacama, ¿cómo han recibido este tipo de noticias? ¿Qué le dicen a usted en la calle? ¿Están impactados? ¿Cuál ha sido la reacción de los vecinos de Atacama? Bueno, la primera cosa diría yo que hay un cierto anonadamiento, o sea, todavía la gente dice, esto es mucho, es demasiado. Sabíamos del abuso, incluso en la política local, de que hay políticos que también abusan de faltar a las reglas y tener beneficios propios desde el punto de vista de ingresos que no debieran explicarse como ingresos ilícitos, sino faltando a las reglas del juego de lo que es la legalidad chilena. Lo segundo, pasar de eso a decir, esto siempre se supo. Este tipo siempre actuó en función de hacerse más millonario en medio de su gestión de empresario y de presidente de la República. Y yo creo que estamos construyendo la conciencia que diga nunca más. No debe existir una nueva oportunidad para que gente que tenga la misma condición que Piñera puedan actuar en política sin que haya una dura fiscalización. Lo que debiera ganar, así como a propósito de un país que tiene muchas catástrofes y entonces aprende a tener tranquilidad en los temblores, los terremotos, porque tiene una cultura al respecto. Bueno, lo que debiera elevarse a esa condición de cultura de parte de todas y todos que no son parte de distintas comunidades es elevar la condición de fiscalización al ejercicio de la tarea política. Y nosotros estamos haciendo, desde la propia experiencia personal, una incentivación a esa fiscalización. Cuando uno le preguntan, bueno, pero usted, ¿por qué vamos a creer que va a cumplir con sus promesas? Yo les digo, fiscalicen lo que ya hice y fiscalicen a otros que ya están en ejercicio de la tarea pública. Y ahí van a poder darse cuenta cuáles son los hechos y cuáles son las palabras. Y por eso nosotros levantamos este lema, hechos y no palabras, porque lo otro es demagogia, lo otro es tratar de estafar y engañar a la población. Bueno, esto queda mucho más sensible, es mucho más próximo, más rápido el aprendizaje masivo cuando asistimos a este tipo de denuncias que tiene una connotación internacional, nacional, por todos los medios abiertos, y van a empezar los debates que creo van a llegar a esa síntesis. Una mayor conciencia fiscalizadora respecto a quiénes son los que cumplen tareas públicas, cuáles son las obligaciones de probidad, de transparencia, de honradez que deben tener y cuál es la hoja de vida, digamos, que a la fecha tienen en su conducta. El secretario general del Partido Comunista de Chile, candidato al Parlamento, ahí en Atacama, para Atacama, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho la gentileza de recibir este llamado, Lautaro, y mostrarnos justamente y a nuestros auditores lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, Sergio, y gracias a todas y todos los auditores del Nuevo Mundo. Nos llamaba a integrarse activamente en estas grandes tareas democratizadoras que tienen un momento muy alto el próximo 21 de noviembre. Muchas gracias. Cerramos este capítulo, jornada día miércoles 6 de octubre de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.